que te dicen. Mal dicho. Todos te dicen que sos. Mal dicho. Así es como te ves. Mal dicho. Sé que te dicen. Mal dicho. Que reguete que te entre. Porque van lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas, siempre con mano dura. Que reggaeton que te entre.